del reportaje que le hizo Novarezio a Prat Guy. La radio online, sí. Sí. Ahora estoy acordándome de otro pedacito. Y él dijo estar afuera del gobierno, cosa que hablaba desde afuera del gobierno, pero apoyando completamente a este proceso. Sí, sí, que él está fuera del gobierno, ¿no? Pero apoya al gobierno de Macri. A este proceso. ¿No es cierto? Y habló un gobierno que baja 5 puntos la pobreza por año. Y con total descaro lo dicen. Claro, porque acá no hay nadie que les responda. No hay nadie y los periodistas están todos comprados. ¿Este es un gobierno que baja 5% la pobreza por año? Mirá, Jorge, vos fijate, aparte porque acá... ¿Y por qué con cada persona que yo hablo está cada vez más pobre? Al pueblo. Hoy yo me olvidé que tenía que ir al médico y tuve que salir, y llegué tarde, tuve que pedir disculpas. Me tuve que tomar un taxi. El taximetrero ese, mirá, si llega a agarrar a alguno del gobierno, lo acogote y le tira como la gallina. El cogote. Porque el tipo estaba furioso. Estaba furioso por todo lo que está pasando. Dice, yo no llego a fin de mes y trabajo 14 horas por día arriba del coche. Y llego con deudas. Dice, encima, giro, dice. Y mucha gente, el coche, el taxi se vino abajo, porque la gente no tiene para tomarlo. Si hay una porción de población, que más o menos, dice, pero con ese pequeño grupo no alcanza, porque antes había más posibilidades, porque había mucha más gente que podía tomar el taxi. Es el pequeño grupo que también se fue en el fin de semana largo. Claro. Es el pequeño grupo que timbió con las Levac durante 2 años y ganó fortuna. Y que siguen timbiando. Y te voy a decir más. Hoy hubo un artículo que lo ponen como un logro, como una gran noticia, que aumentó la venta de coches cero kilómetros. De coches este trimestre, sí. El mejor de la historia. El mejor de la historia. Pero no dicen que el 70% de esos coches son importados. Entonces, si al 70% de esos coches cero kilómetros, ¿los compraron quiénes? Los que tienen mucha plata. Porque mantener un cero kilómetro, pero antes tenés que hablar solamente... Hablar de récord de venta significaba también récord de trabajo. Porque había mucho trabajo. Sí. Ahora que hay récord de venta y la gente no tiene laburo porque se lo traen de afuera. Entonces ahí te das vos cuenta de que esto gobierna para un pequeño selecto grupo y no para el pueblo argentino. Porque ellos son los privilegiados de siempre. En la Constitución del 49 los privilegiados eran los ancianos, a los cuales cagaron bien cagados, y los chicos, los niños. A los niños también los cagaron bien cagados. Todavía no arreglaron las paritarias en la provincia de Buenos Aires y todavía hay graves problemas con la educación. Entonces, cuando vos ves todo esto y decís, esto es una república, ni siquiera una republiqueta, porque las republiquetas comúnmente fueron aquellas que tenían como sustento de ingresos la venta de bananas, la exportación de bananas. Esta es una republiqueta bananera sin bananas. Teníamos pendiente una comunicación con Rosario. Ahora la vamos a con el doctor Luis Asani, que es un experto en el tema previsional, que ha salido muchas veces con nosotros aquí en este programa, y que vamos a tratar de ubicarlo para llamarlo y sacarlo al aire en el día de hoy. Mientras le voy a contar esto que usted contaba antes, porque decía que me quiero ir y lo comparaba con Lorenzino, donde vi también que en Crónica, en el programa de Cuño, hicieron lo mismo y pasaron incluso el video de Lorenzino diciendo me quiero ir. Pero Luis Caputo dice que se escapó del Congreso. Así lo dijo el ministro de Finanzas antes de retirarse del Senado y en medio del escándalo que se hizo por ese papelito que apareció, que está demostrado porque ya está el video donde lo está escribiendo él y lo está pasando él, que le dio a la diputada Gabriela Cerruti, donde decía ese papelito que hablaba de que no seas tan mala, mis hijos tienen 13 y 16 años, y no seas tan mala con un emoticón poniéndolo así, y donde la diputada lo hizo público y ahí se armó un escándalo y ese escándalo sirvió para suspender. Pero vamos a seguir después porque tenemos en comunicación telefónica desde Rosario al abogado previsional Luis Sassani. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos, tanto tiempo? Bien, hace rato que no tenemos una charla. Sí, señor. Hace rato. Bueno, acá... ¿No te dejan llegar a Buenos Aires? No me dejan llegar. No, está bien, ya voy a ir la semana que viene, estoy por ahí. Bueno, dale. Tengo una tarea pendiente. ¿Venís al programa? Voy a ir al programa también. Tengo una tarea pendiente, tengo que pasar por ahí... Ahora te dejo acá en comunicación con Rubén Giovannini, bueno, porque creo que se traen algo entre manos. No, ¿te parece? Adelante. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Rubén? Sé que andas medio engripado, pero... Sí, ando medio, te pero... molestamos un ratito porque queremos tener noticias tuyas. Acá sabés que los muchachos te aprecian mucho y que siempre preguntan por vos. Y como sí. Mañana tenemos marcha y vamos a estar como todos los jueves en tribunales, sí. Así les doy la buena noticia de que estamos en contacto y que, por supuesto, que estás bien. Sí, acá hay un tema que viene sucediendo desde que se empezó a pagar la reparación histórica. Empezaron a mermar y alargarse los plazos de los pagos de sentencia. Violando la ley. Sí, porque no, la ley le pone un plazo, una vez que el fallo queda firme, le pone un plazo que tienen que cumplirlo para pagar. Están cometiendo un delito porque están violando un orden judicial que es específica para cada caso en concreto, en la cual ordena la confección... Sí, el delito de desacato. Sí, y no lo hacen. Entonces, eso es un incumplimiento por parte del funcionario a cargo de hacer eso, un incumplimiento grave en su función pública, porque está desoyendo una sentencia judicial. Y eso es todo es una forma de presión, de presionar al jubilado para que acepte la reparación histórica a un valor, primero que se lo pague en cuotas, eso al margen no sería problema, pero tampoco le compone el haber como lo compone la sentencia, es decir, como lo recompondría la sentencia. Es muy diferente el monto del haber mensual, que es lo que usa el jubilado para subsistir mes a mes y lo que le va a dar la calidad de vida, es muy diferente que da el de la reparación histórica que el que da una sentencia judicial, una vez que pasó todo el proceso, ¿no? Eso es, hay que dejarlo bien en claro, no es lo mismo. Por allí, algunos jubilados que se jubilaron con la ley vieja, es decir, antes del 94, por en esos casos la distancia no es tan grande entre la reparación histórica y una sentencia judicial. Pero, en cuanto respecta a autónomos, no importa de qué fecha se jubilaron, y en lo que respecta a lo que se jubilaron con la ley nueva, con la 24.241, sí, es mucha la diferencia. El tema del autónomo, que esto también yo no he tenido oportunidad de decirlo, el tema del autónomo, en la reparación histórica, no produce la redeterminación de la vida inicial, que un aumento que se proyecta en el tiempo. Es decir, si partimos de una vida inicial mala, vamos a terminar con una jubilación mala, le apliquemos la movilidad que le apliquemos. Que eso es lo que pasa con los autónomos. A los autónomos no aplica el fallo Mackler en la reparación histórica. Entonces no le redetermina en la vida inicial, sino que solamente le modifica la movilidad. Por eso a los que se jubilaron por autónomo le da una diferencia enorme, y a la gente que se jubiló en relación de dependencia siempre, también tiene una diferencia no solamente en los retroactivos, sino que tiene una diferencia grande también en el haber que cobra, que va a cobrar. Sí, en el reajuste del haber. Claro, en el ajuste del haber que en la realidad, por ahí hay mucha gente que es mucho jubilado recientemente, o que tiene 66, 67 años, claro, y la gente se siente bien, por ahí hace una changuita, todavía se da, y no siente tanto Cimbronazo, ¿no? De lo que, el porque peso, hoy el 75% de los jubilados está en la mínima. Claro, pero que después lo que no se dan cuenta es que dentro de 10 años va a tener 85 o 87 y a lo mejor no va a poder hacer las chanquitas que hace ahora y va a tener que vivir con esa jubilación magra, castigada, y que no va a poder hacer ningún reclamo posterior si acepta la reparación histórica. Por eso muchas veces yo siempre lo aconsejo, ¿no es cierto? No puedo tomar la decisión por el jubilado, ¿no es cierto? Pero le explico los pros y los contras, ¿no es cierto? De uno y del otro. Si bien meterse en un juicio lleva su tiempo y el esfuerzo también del jubilado que tiene que esperar, al final llega, ¿no es cierto?, a tener su fruto. O sea, demora sus 5, 6 o 7 años a veces. Pero es la mejor forma de... que le reparen el daño que le vienen ocasionando desde hace muchos años. Claro, claro. Y a partir de ahí va a tener un salario digno, un haber digno, no un salario, sino un haber digno, y va a tener dignidad en su vida hasta la muerte, porque él va a poder reclamar en caso de otra. Porque si vamos a caso, ha habido otra nueva violación con esta reforma previsional. Y sí. Porque ya le están sacando, han hecho una ley retroactiva, que con alcance retroactivo, y le robaron un 7% de lo que tendrían que haber cobrado, que lo pierden en el tiempo. No, acá pasó algo, es decir, teníamos una actualización semestral. Claro. De la actualización semestral pasamos a tener una actualización trimestral, pero el trimestre, para completar el semestre, no recibí, nadie lo tuvo en cuenta. Claro, te sacaron un 7%. Un 7%, sí. Más o menos da la cuenta un 6 y pico, casi sí, un 7. Sí, casi un 7%. Y un 7% en un salario, en un haber, la tengo con el salario. Salario son de los trabajadores. Sí. El haber jubilatorio, que ahora son de 7.000 y pico, vamos a suponer de 7.000. El 7% son 490 pesos. Pero esos 490 pesos desaparecen. ¿Por qué? Porque no se vuelve en el próximo aumento. Sobre esos 490 ya no recibís aumento. Y esos 490 quedaron por única vez. Eso se potencia en el tiempo. Claro. Se va potenciando en el tiempo porque... Y eso es violación de la movilidad, que es la garantía constitucional. Al haber hecho y hay un pacto internacional de no regresividad también, que no puede ser regresivo, que los derechos previsionales no pueden ser regresivos. Es decir, esto también salió con el temita ese del famoso descuento del 13%, se tiraban todos los pelos, y ahora ¿qué pasó? Bueno, nadie dice nada. Ese fue de la Rúa con la actual ministra de Seguridad, con la Bullrich. Sí. Y sí, me acuerdo que nosotros ahí con eso fue una de las batallas que ganamos también, porque eso se dio vuelta después en la justicia y la corte, aunque mal, porque devolvieron en bonos cuando a vos te descontaban en dólares. Claro, pero y ahora que nadie dice nada de este 7%, yo no escucho en los medios que digan nada. No, nadie dice nada, ni la oposición tampoco, ya pasó, ya, listo. Los únicos afectados son los jubilados, y el jubilado... Agarra lo que le dan, pobre, porque realmente están quebrados. También, yo soy consciente de que están quebrados. La resistencia de la Corte a las acciones de clases con respecto a los jubilados es terrible. Yo no sé por qué la Corte Suprema toma esa postura. Y porque la Corte Suprema obedece órdenes del Poder Ejecutivo, que era lo que estaba diciendo yo hace un rato. Le están faltando el respeto a la República. Si estamos viendo lo que está pasando hoy, por ejemplo, con el Poder Legislativo, como que está pasando la opinión de las causas donde el presidente tiene prohibido opinar, y resulta que acá la Constitución no la conoce nadie. Hay un artículo que prohíbe la opinión de intervenir, opinar sobre trámites judiciales. No lo puede hacer públicamente. Pero por eso mismo, porque él es el presidente, no está hablando Rubén Giovannini ni Luis Azani, está hablando el presidente, y es uno de los poderes del Estado, y como tal, como cabeza del Poder Ejecutivo, la Constitución se lo dice. el presidente no puede opinar. Como también los integrantes de la Corte tampoco pueden opinar de política. Claro, pero los integrantes de la Corte, lamentablemente, hacen política. Porque todo este manoseo que están permitiendo de la justicia y de las opiniones, yo creo que hay un, así como está el presidente, que es el, digamos, el cabeza del Poder Ejecutivo, el presidente de la Corte es el cabeza del Poder Judicial. Yo no lo escuché a Lorenzetti, escuché sí a un juez decir, alto, no es como usted dice, sí, quizás por respeto, pero ahí tendría que haber hablado el presidente de la Corte, diciendo, señor presidente, pare la mano, usted no puede opinar de lo que hace la justicia. Eso lo tiene vedado por un artículo constitucional. Si usted hace esto, usted es un sedicioso, usted está atacando a la República. Sí, bueno, y también, cuidado, con el tema del incumplimiento de las sentencias judiciales, es grave también. Yo vengo haciendo una denuncia al respecto. Yo lo hice acá en Rosario, vengo del año pasado haciéndolo. Es decir, que están incumpliendo con las sentencias, son unas 60, 70 sentencias, que las tengo todas identificadas. Después de ahí fui a Sabiluazo, en forma personal, y también le hice le metí un recurso de queja, diciéndole que, bueno, que se estaba incumpliendo con la ley y se estaba incumpliendo con estas sentencias, que es un delito penal, y que la única forma que podría seguir sucediendo este incumplimiento era con su complicidad. Tampoco me escucharon, bueno, y le llevó, fui a esta presidencia y hice exactamente lo mismo. La semana que viene justamente voy a ir justamente a meter un pronto despacho, que te voy a esperar 45 días, si no, ante la actividad silente o no me contesta o no cumple, la haré la denuncia como DROPI como corresponde. Denuncia penal. Es que es así. Es decir, la ley la tenemos que cumplir todos. Todo lo que gobierna tiene que cumplir con la ley, ¿no es cierto? Son los más obligados. Como decía Hobbes. Sí, porque lamentablemente, Luis, esto ya viene, se va repitiendo en el tiempo. Los jubilados, fíjate vos qué aberración, ¿no? Que para enlodar al gobierno anterior, el secretario, subsecretario de Seguridad Social, dijo, murieron 75.000 jubilados sin justicia. Y ahora hay menos justicia que antes. Entonces, ¿de qué me está hablando este señor? No, lo que si pasa ahora que han vuelto a hacer lo mismo que hicieron antes. Lo que pasa es que ellos toman a la reparación histórica como justicia. Pero si eso es justicia, bueno. No, por eso digo, en algunos casos específicos, que son lo que se jubilaron con anterioridad, es decir, en relación de dependencia, con anterioridad al 94, eso más o menos se lo restablece. Ahora, el resto no. El resto está lejos. Si bien es algo más, lo que estaban cobrando, pues tienen que renunciar justamente a todos sus derechos para poder cobrarlo. Bueno, esto es como decir, bueno, si querés te doy esto y si no, no te doy nada. No, es así, justamente así. Porque ellos no quieren pagar si no es como quieren ellos. Y si vos tenés un juicio y lo ganaste y tenés el amparo de la justicia, entonces ¿por qué yo tengo que aceptar lo que me imponen cuando yo para eso tengo la justicia y la justicia ya dijo, páguele? Claro, y de tanto y de determinada manera. Sí, ahora, sí, yo tengo una pregunta que la dejo así picando, ¿no es cierto? ¿Vos te acordás cuando interpuse las medidas cautelares innovativas? Sí. Bueno, que tuve el acogimiento en la sala 2, favorable. Sí, en aquel momento Capa. Capa, Rosso, de unos cuantos era. Bueno, y uno de los, es decir, la verdad que los fundamentos por los cuales después fue revocada por la Corte, si en vez ahora de usar Badaro, como lo usé en ese momento, usamos el ofrecimiento de la reparación histórica como medida cautelar, que le paguen eso después que le sigan pagando, porque la cuenta no le hicieron ellos. Pero ahí está la trampa, porque ellos están reconociendo que hay una deuda. Ellos claro. reconocen que hay una deuda al momento que hacen esta reparación. Claro, pero como medida cautelar, digo yo. Sí. Autónoma. Medida cautelar autónoma, después se inicia el juicio de reajuste por la diferencia. Mirá, yo creo que... Se queda sin argumento el fallo Márquez, que sí. el cual la Corte rechazó las medidas cautelares, se queda sin fundamento. ¿Por qué? Porque lo que decía es el dispendio administrativo que conllevaba hacer la cuenta y determinar exactamente cuánto es. Bueno, acá la cuenta está hecha. Entonces, ¿qué me van a decir si presento una medida cautelar para que le paguen la reparación histórica y después le sigo con el juicio por la diferencia? Es decir, un juicio de reajuste. Pero mientras tramite el juicio de reajuste, que como medida cautelar que le vayas pagando esto que la cuenta le hicieron ellos. Yo creo que, mira, la semana que viene, cuando vos estés por aquí, sí. nos vamos a sentar un ratito, porque acá los jubilados están todos esperando a ver qué hacemos. Y yo creo que vamos a hacer, porque no me quiero comer esto que es una infamia, porque también recordá que el caso Márquez decía que no había premura en el tiempo. Sí. A la semana... No estaba acreditado. Sí, no estaba acreditado la premura en el tiempo. A la semana, o a los 10 días más o menos, Márquez murió. No, ese fue Capa. No, Capa murió, pero salió favorable. El sí. que salió en contra, que mejor dicho... Márquez falleció, claro. Márquez fallece a los 10 días. Entonces, ¿dónde no está la premura en el tiempo? Y Capa murió antes de cobrar. Antes de cobrar, porque me recuerdo que me comentaste que Capa había puesto el dedo porque ya no tenía fuerza sí. para firmar. Exactamente, que fue la secretaria a que para la caución juratoria puso el dedo. No tienen vergüenza, realmente no tienen vergüenza. ¿Qué día vas a andar por acá? Y calculo yo que el miércoles, la semana que viene, estoy ahí. Bueno, si el miércoles estás por aquí, espero... Aparte me quedo hasta el jueves. Bueno, mejor. Va a ser lindo si te quedas para que saludes a los jubilados. Bueno. Que te quieren mucho. Y aparte, el miércoles si andás por acá, al mediodía nos encontramos, comemos algo y hablamos de todo esto. Okay, yo te digo, yo estoy a full para defender a los viejos. Está. Entonces es deuda, estoy por acá el miércoles. Te espero entonces, nos mantenemos al habla inclusive. Listo, Rubén. Te mando un fuerte abrazo para vos, tus padres, tu familia, y decirle al hincha de News All Boys que le mando un abrazo, un canalla. Listo, Rubén, nos estamos viendo. Chao, suerte, un abrazo. Luis Sassani, abogado previsionalista, abogado de Rosario. Pasaba por Tiempo Nacional. Bueno, lo vamos a tener la semana que viene. Sí, vamos a estar acá y vamos a seguir peleando. Hoy vi también, o estoy viendo en los medios que anda este abogado D'Alessandro, que alguna vez compartió con vos algún programa de televisión, que está difundiendo el tema de la firma de planillas. Para él eso es importante, llegar al millón para ver si con eso pueden derogar la ley. Está bien, pero por lo menos se está moviendo con grupos jubilados con gente, y está difundiendo por lo menos la problemática. Yo tuve experiencia con la firma de planillas. Sí, ya me acuerdo. Y y mirá que llevábamos firma. Y después el defensor del pueblo no existe. Porque desde que se fue y renunció el defensor del pueblo, la época del otro gobierno. Sí, está como vacante, ¿no? El puesto. Está vacante. No hay defensor del pueblo. Y el defensor del pueblo, mirá la pelota que le da la Corte, que tiene el pedido de acción de clase. Mondino, creo que se llamaba el defensor del pueblo, presentó una acción de clase. Mondino, el cordobés. Sí, sí. Presentó una acción de clase para hacer extensivo el caso Badaro a todos los jubilados. Reparación defensoría histórica. Defensoría del pueblo hay. Creo que es el doctor Amor que está en la Defensoría del Pueblo. Mirá, doctor Amor, que proviene del sindicato de los municipales. Yo no sé si existe o no existe. Lo que yo sí sé que hay. Primero, si el doctor Amor está ahí, hay un antecedente de alguien que estuvo en su lugar, que presentó una acción de clase, un pedido de acción de clase, del caso Badaro, para todos los jubilados. Que llegara, tuviera alcance, ese perjuicio que le ocasiona por pagar mal. Hace 7 años, por lo menos, que esto se presentó. La Corte ni 5 de pelotas, porque todavía la Corte no ha dicho ni A. Y desde la Defensoría del Pueblo tampoco se ha preocupado mucho en impulsar esa causa, pidiéndole a la Corte que de una vez por todas dé una solución a este grave problema institucional, que es la violación constitucional a los derechos de los jubilados.